Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Estos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas, ni internet ni gas. La dignidad. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duro. Buen día, ¿cómo les va? Domingo 4, 2011, septiembre. Virgo de Parabienes, estamos de cumpleaños, ¿eh? Rosita hace apenas unos minutos trajo una riquísima torta de su cumpleaños del 30. ¡Qué rica! Así da gusto empezar el programa, ¿eh? Amate, torta y alguna galletita por ahí. Cumpleaños también ayer, Claudia Maduidana, también Daniela Latana, y hoy, bueno, hoy estamos de cumpleaños, ahí está preparando Leandro las velitas para apagarlas antes del fin del programa. Dice que la torta, bueno, la torta está viniendo, vamos a ver cómo conseguimos algo para ponerle las velitas a Daniela. Bueno, acá andamos, un día nublado, un día bastante lluvioso, seguramente en el interín del domingo, pero acá contentos, empezando el día. Decime, Valeria. Hola, buen día. Los teléfonos para comunicarse con Barrio Adentro son el 4-301-6451 o por mensaje del texto al celular 15-5451-2139. O también podés enviarnos un correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com y si no, encontrás nuestra página en Facebook FM Riachuelo 100.9. Gracias, Valeria. Valeria, la gallega de la producción. Ahí anda Leo ya preparando las cámaras para sacar algunas fotos. Y chatarra, como siempre, ahí aprestando el mate y dispuesto a tomar cualquier tipo de chatarra, sí que es un todoterreno. Agradecemos también ahí esta nueva conducción en las operaciones de German, el director artístico de la radio, de nuevo, director artístico de la radio FM Riachuelo, un operador de lujo para este programa Barrio Adentro. Saludo a los que deben estar escuchando por ahí. Saludo, Negra, por ahí en el puente andan laburando, Marito, o hacen de cuenta que laburan. Saludamos también a la Covilpi, también seguramente empezando la mañana, ya los compañeros que deben haber terminado la guardia, y ahí también desayunando y escuchando el programa. Bueno, hoy vamos a estar con un tema importantísimo, porque grupos comunitarios. Grupos comunitarios es un reconocimiento que allá casi a fines de los 80 y principios de los 90 en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tuvieron que empezar a reconocer que algo iba apareciendo en los territorios. Claro, aquellas políticas neoliberales que hambriaban a nuestros pueblos iban haciendo emerger desde un valor muy fuerte en los sectores populares esa solidaridad y esa necesidad de empezar a organizarse para paliar ese dolor y ese sufrimiento que había en nuestros territorios. Iban apareciendo entonces esas organizaciones, esos grupos comunitarios que en cada territorio, en cada lugar, en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires empezaban a organizarse. Y entonces, claro, el gobierno de la ciudad tuvo que inventar un área que tuviera en cuenta a los grupos comunitarios. Grupos que parecía que venían por lo urgente. Grupos que parecían que venían a resolver, por lo menos a paliar, ese hambre y esa miseria que empezaba a generar esas desastrosas políticas neoliberales que hambriaban a nuestros pueblos. La vivienda,

Hoy integran el programa 320 grupos comunitarios y comedores y entregan 32.000 raciones de almuerzo, cenas diarias de lunes a viernes. La mesa de trabajo, participación y consenso está formada por el ministro de Desarrollo Social, el subsecretario de Promoción Social, el director general de Fortalecimiento de la Sociedad y 4 miembros de los grupos comunitarios. Estos miembros son los delegados elegidos en cada barrio, que llevan a la mesa las inquietudes, las propuestas y las problemáticas que se presentan en los grupos comunitarios. Hasta el día de hoy, esa ley no se encuentra reglamentada, aunque la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, y actual vicejefa de gobierno electa para el periodo 2011-2015, se reunió durante el 2009 prometiendo acelerar su reglamentación, cosa que aún no sucedió. Gracias, Vale. Bueno, con esto apenas empezamos un tema que habrá mucha tela que cortar. Y como la verdad nos quedó chico un programa, estamos imaginando que tanto en este como en el programa que viene vamos a seguir desarrollando este tema de los grupos comunitarios. Para eso un grupo de producción encabezado por La Gallega y también donde estuvo presente Leo, Chatarra y La Negra Cano, que es delegada de los grupos comunitarios de esta zona, ya por tercera vez, también nos dio una mano en toda la articulación de las distintas intervenciones que tuvieron los compañeros de otras organizaciones también que van a seguir escuchando. Ahora, para empezar, van a escuchar un reportaje hecho a Cecilia Pérsico del Comedor Copito, como lo conocemos más cariñosamente, el Centro Comunitario Copitos, una organización de muchos años en el barrio. Una organización, por cierto, muy enraizada en el territorio de La Boca, una organización que contaba con el alma mater y un personaje muy querido en todo el barrio, que era Pinocho. Bueno, ahí estuvimos en el transcurso de la semana, ahí estuvo la producción, y ahora escuchamos a Cecilia. Barrio adentro. Yo soy Cecilia Pérsico, coordinadora del Centro Comunitario Copitos. Nos gusta decirme Comedor Copito. Bueno, nacemos en el año 92, o sea que el año que viene cumplimos 20 años. Nacemos más que nada como guardería, para las mamás que todavía tenían trabajo o para las que estaban buscando trabajo. Todavía era una época que había trabajo para todos. Con un grupo de madres y de padres también, y bueno, mi marido, Pinocho, gran precursor de todo esto. Bueno, él fue, si bien tenía su familia, pero el trabajo de chico era casi un chico de la calle, entonces bueno, la idea fue esa, ¿no? Y bueno, trabajamos mucho, pero como guardería, pero no pudimos sostenerlo con el tiempo porque no teníamos apoyo del Estado, ni de nación, ni de ciudad. Entonces bueno, continuamos como comedor. En ingresar al programa Grupos Comunitarios, ingresamos en el año 93. La primera nota que presentamos fue al año de empezar, en el año 93. Y recién se nos incluyó como... Bueno, ahí nos empezaron a enviar 20 raciones diarias, cuando teníamos alrededor de 50 o 60 chicos. Recién en el año 99 empezamos a cobrar un subsidio mínimo, pero bueno. Y ahí empezó la pelea de cada vez que pasaba el tiempo, aumentaba la cantidad de gente. Bueno, sabemos todo lo que fue la década del 90, cada vez más, no solo chicos, sino familias enteras comenzaron a venir al comedor. Funcionábamos en el local que estamos hoy enfrente, que era mi casa, en el comedor de mi casa. Y en el año 2000 presentamos un proyecto para la compra del espacio del comedor y para 5 familias. Fuimos creciendo en cantidad sobre todo y sí, viendo un poco, actualmente le estamos dando, son entre 150 y 170 personas, pero aparte de las que vienen a comer todo el día, hay, digamos, yo digo como un grupo de familias, porque hay muchas familias que vienen a cocinar, a colaborar, a participar, que no vienen a comer, que son 40 familias más o menos. Algunas vienen a comer, otras no, otras vienen a colaborar, que son más o menos, siempre estamos en esa familia, participando de todo lo que haga, de todo lo que pueda hacer Copito. Sí, el fuerte y la actividad principal es el comedor. tiempo hicimos varias cosas con respecto, sobre todo a lo laboral. Nosotros, a mí me parece que lo primero hay que darle es el tema del trabajo, hay que darle duro, nos parece. Y bueno, hay gente que se engancha y gente que no. Yo veo que no, a nivel gobierno de la ciudad y a nivel programa grupos comunitarios, sobre todo el programa de grupos comunitarios, no tiene la intención de fortalecer a las organizaciones para que crezcan. Sí, te pueden mandar mejor comida a lo mejor, o mejorar el subsidio, o mejorar el voluntariado, pero no te fortalecen a nivel capacitación, sobre todo laboral, o con el ánimo de que la organización crezca, que la gente de la organización crezca, no que la organización, que la gente que viene crezca. Bueno, planteamos siempre talleres, planteamos que se hagan que los mismos compañeros que saben, los que se dicen históricos, que supuestamente saben, que se hagan debates, que formamos parte de una mesa de trabajo y consenso con el programa, que mucho consenso con el programa no tenemos. Contame un poco, ¿el programa este hace cuántos años que funciona? Bueno, el programa de apoyo a grupos comunitarios funcionó, justamente este año se cumplen 25 años del programa. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es lo que provee? El programa es lo que te digo, apoyo a grupos comunitarios. O sea, que vos, para poder una organización pertenecer al programa, primero tiene que estar funcionando. O sea, de la nada no puedes decir, bueno, yo quiero entrar al programa. No, tenés que estar funcionando. Es un apoyo que te dan, no te cubren todas las necesidades. O sea, te dan los alimentos, te dan un subsidio que no puedes usar para alimentos, por ejemplo, sino para gastos generales de luz, gas, todo eso, y para comprar una heladera o mesas o lo. Por supuesto, siempre nunca alcanza. Hace 3 años se agregó a este subsidio una parte que es como un voluntariado para la gente, que yo por lo menos y muchas de las personas que formamos parte de esta mesa y que no creemos que esto sea un voluntariado. La palabra voluntariado es muy, muy grande, ¿no? Esto es, a mí de mi parte es una cosa de vocación, bueno, que salió de una necesidad, y el tema, como yo te decía, es no quedarnos nada más en la necesidad. A veces cometemos, o por cómo nos llevan los gobiernos, seguimos quedando en la necesidad. O sea, que el comedor no podría desaparecer, no podría dejar de funcionar porque la gente sigue viniendo. Claro. Lo que sí me parece que volvemos a lo mismo, que haya coincidencia con el programa en el sentido de que las coordinadoras, las referentes, y no pasa por una cuestión económica, pasa por una cuestión de reconocimiento, de decir, bueno, esta organización, sea de hace 20 años o sea de hace 2 años, labura como tienen que laburar y hace y cubre todos los aspectos sociales o los más jodidos, qué sé yo. En un combate tenés problemas de adicciones, problemas de violencia, problemas de salud, problemas de educación, los riesgos que hay en la sociedad. No porque estemos en capital estamos exentos de todo eso. ¿Y hoy cuántos grupos comunitarios forman parte del programa? Forman parte de alrededor de 400 grupos. ¿Y si ustedes tienen reuniones semanales, mensuales? Nosotros tenemos reuniones. Esto es una propuesta que se hizo en el 2006, antes de que se formó en el 2006, antes que asumiera Macri, de nombrar delegados por barrios y que esos delegados se reunieran cada tanto de toda la ciudad. Entonces, ver así las formas de las distintas problemáticas de los barrios, cada uno cómo sobrelleva el tema de, por ejemplo, con los proveedores, con la gente. Tenemos muchas cosas en comunes, pero tenemos muchas cosas diferentes entre los barrios. Y bueno, se fue desde el 2006 que se salió la ley de grupos comunitarios, que es una ley bastante, o sea, mejoró mucho a lo que veníamos teniendo, no teníamos ley, teníamos una ordenanza. Y se hizo con bastante consenso entre los grupos y el programa. Pero el tema es que está que a partir de que está esta gestión, no se logra reglamentarla. Entonces, es lo mismo que no tengamos nada. Claro. Se han logrado algunas cositas, viste, que te manden los juguetitos, que antes no te manden, te manden la guardapolvo, que antes no te mandaban. Eso, y yo creo que la gente, por supuesto que le hace falta, pero como organización lo hacíamos igual. Claro. O los comprábamos, o los hacíamos, la organización que sabe dónde está la necesidad, hacíamos empanada para vender de empanada y compramos los guardapolvos. Claro. La reglamentación no está, no le dan bolilla, ¿no? Yo para mí no la van a, no le dan la importancia que tiene. Para nosotros es muy importante, para las referentes que estamos participando en la mesa, la mayoría entiende que sí, que hay que hacer todavía algunas modificaciones, porque la ley, otra cosa, está aprobada en general, pero no en particular. Entonces, habría cosas que se podrían mejorar muchísimo. El programa, si fuese bien llevado, ya te digo, yo comparo mucho lo que es, por ejemplo, el programa de apoyo a grupos comunitarios con lo que es el PNUD. Por supuesto que tiene otro respaldo el PNUD, ¿no? Un respaldo internacional. Pero así como el PNUD tiene muchas más exigencias para con nosotros, a nivel rendiciones, los presupuestos, los balances, los que somos asociación civil, tenemos toda una cuestión legal que hay que cumplir, que me parece que está bien. A nivel el seguro, por ejemplo, el PNUD cubre un seguro para la gente que trabaja y apoyos comunitarios no. Cuando es una cosa que tendría que ser, no se tendría que ni que discutir, que la gente necesita, la gente que trabaja o la gente que viene tendría que tener su seguro. Que el que lo tiene porque lo contrata por su cuenta. Y hay otro tema en grupos comunitarios, que son los jardines, que el año pasado se implementaron centros de primera infancia que no están ni dentro del área de educación ni dentro del área de desarrollo social. Es una cosa extraña que no está regida bajo ninguna de las dos cosas. O está regida por las dos, pero no cumple estrictamente con ninguna. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, no tienen maestras jardineras con título. Tienen chicas que van y cobran, pero no son... O sea, hay un montón de no tienen las habilitaciones como tendría que ser, como un jardín común. Que es muy fácil de articular eso. El programa, al programa le falta articular con las demás áreas, por ejemplo. Al programa le falta articular, que esa es la pelea que yo vengo desde hace gestiones y gestiones y gestiones, diciendo, articular con las demás áreas, ¿cuáles son? Educación, salud, desarrollo económico, articulando con esas, deportes, con esas áreas, sería mucho más fácil el laburo, o por lo menos la orientación para los grupos, para las organizaciones. Pero entonces excederían la función que el programa quiere darle, el dar de comer, ¿no es cierto? Si se da eso, claro, ellos nos siguen, ellos tienen que entender, tanto el programa como mucha gente fuera del programa, el gobierno en general y la sociedad en general, tienen que entender que no somos nada más el lugar donde vienen a comer. La perlita que tenemos, digo yo, es la parrilla que tenemos, que empezó como una cosa para los días de partido, así pasajera, y bueno, peleándola mucho, Pinocho logró que sea sustentable, que podamos vivir varias familias de eso, que también de allí se aporta mucho a la mantención del comedor, y ahora este último año nos tuvimos que ir de los terrenos donde estaba, porque supuestamente van a ser vivienda, que son los terrenos de Casa María. Recordanos el lugar donde estaba la parrilla original. La parrilla original está en Almirante Brown y 20 de septiembre. Y ahora los jardines. Y ahora no la manzana completa, sino un tercio de esa manzana y de la manzana de al lado está destinada a vivienda. Como nuestro compromiso fue siempre que mientras pudiéramos estar. Cuando se haga vivienda, nosotros nos íbamos a ir, porque bueno, de última... ¿Y este proyecto de viviendas hace cuántos años que lo vienen prometiendo que se va a hacer y recién ahora se... No, yo tengo entendido que hace como 20 años, pero bueno, que le dieron fuerza fueron... Fue hace 7 años una asociación que se llama, con el nombre ya te lo digo, Vecinos por los Terrenos de Casa Amarilla, o sea... Me parece que es una asociación que va por eso, claro. Que va por la propiedad, claro. Que va por la pelea de tener algo. Y no estaba mal, pero formar una asociación, nada más que para ser propietario, te da la pauta de que, bueno, por cómo tuvieron ahora, justo con este gobierno macrista, el ok, porque estuvo muchos años en disputa entre los vecinos que querían la vivienda y los que no. Porque muchas organizaciones del barrio no querían por el impacto ambiental, bueno, un montón de cosas que mucho yo no entiendo, pero preferían el espacio verde, se ha construido alguna escuela, bueno, de última ganaron para hacer no en todos los terrenos, sino en dos franjas de esos dos terrenos, para un cupo, o sea, para la gente de su asociación, o sea, que en su momento fue una inscripción abierta, cuando fue el gobierno de Tellerman. Fue una inscripción abierta que se hizo en el CGP y se anotaron 2.200 familias. Y ahora entraron 438 familias que pertenecen a esta asociación. Y la mayoría no es gente de La Boca, no son familias del barrio. Y es para un nivel de clase medio, alto, más o menos. No es una vivienda social. Las cuotas son bastante caras. Bueno, eso ya se sabía. El tema es que en su momento se había planteado hacer dos tipos de para que gente del barrio pueda tener acceso. No voy a asegurar, pero también está un poco metido el club, muchos socios de Boca. Ajá. En el tema de la asociación, las reuniones de hecho las hacen ahí. Pero bueno, dejando al margen esto, el trabajo nuestro siguió justamente cuando fue la crisis del 2000-2001. Empezamos, ya te digo, con esto de una cosa para los días de partido hasta que se transformó en una cosa diaria. Bueno, trabajamos los días de partido, son 10-12 personas trabajando en la parrilla, que significan 10-12 familias, y los días comunes son 4 familias, 4 personas trabajando de lunes a jueves, y fines de semana son 6, según como esté. Y bueno, ahora nos trasladamos porque, bueno, ya te digo, se van a hacer las viviendas, pero nos dieron un espacio que es una calle muerta, que es donde termina Martín Rodríguez, donde se choca con Arzobispo Espinosa, que está la escuela, está entre la Bombonerita y la escuela de recuperación. Estamos tramitando todo el tema papelerío, legal, habilitación, todo como tiene que ser. Seguiremos trabajando porque esa es la idea. Barrio adentro. La verdad, seguiremos laburando, decía Cecilia, ¿no? Y con Chatarra acá nos estábamos acordando del 2001, de cuando con Pinocho, pucha, cuántas luchas en las que compartimos en ese 2001, en ese 19 y 20 de diciembre que nos encontró peleando juntos y consiguiendo una cantidad de reivindicaciones después de 7 cortes simultáneos que habíamos organizado en la Capital Federal. Y Pinocho era una de las organizaciones con copitos que eran indispensables en esa mesa de enlace que hablaba recién Cecilia. La verdad que las reflexiones que hace Cecilia son muy importantes porque de alguna manera nos pintan de cuerpo entero esas organizaciones que nacían peleándole al neoliberalismo, esas organizaciones que hablaban del voluntariado, palabra que quizás no refleja una actitud que en realidad tiene más que ver con la militancia, con un compromiso por una sociedad mejor, por un futuro mejor, por un compromiso de cambiar las injusticias de una sociedad que todavía falta mucho por hacer. Organizaciones que iban mostrando que iban a tener un rol importantísimo en la década de los 90, en aquella situación que se iba dando

prisión en este momento. Siendo silente y haciendo una demanda, hey. Una demanda para encontrar la verdad. Una demanda, ajá. Una demanda, una demanda, una demanda. Rica haciendo hoy una demanda para encontrar la verdad. Una demanda, una demanda, una demanda, una demanda. Viva el ejército del Jah, Rastafari, 100.9. Numerosos guerreros. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Detenerse, mirar, descubrir, parar, conocer, disfrutar, frenar, observar, asombrarse, encontrar, apreciar, otros tiempos, otras miradas. Los invitamos a detener el ritmo cotidiano y volver la mirada sobre nuestro barrio a través de los ojos de las chicas y los chicos del apoyo. Descubrir barrios escondidos, muestra fotográfica. Inauguración jueves 8 de septiembre de 18 horas. En Suárez 421, Organización Social y Política, Los Pibes, La Boca. Te esperamos para brindar y compartir una rica merienda. Entrada libre y gratuita. La muestra permanecerá abierta del 8 al 22 de septiembre del 2011. Se podrá visitar lunes a viernes de 15 a 18, 30 horas. Organiza el programa Apoyo a la Escolaridad, Dirección Operativa de Inclusión Escolar. 100.9. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. FM Riachuelo 100.9. ¿Querés colaborar con FM Riachuelo? ¿Y por qué no me compras un bono? Compra un bono, que también es tu radio. fmriachuelo@gmail.com. Compra un bono. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde la boca, la 100.9, FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9, FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo. Barrio adentro. En el 2001 ustedes salieron a ponerle el pecho cuando la gente se quedaba sin laburo y a darle de comer. Y también cuando lo desalojaban y se quedaban sin casa. Sí, y en eso ustedes también participaron, se hicieron cargo de ese eje y participaron en lo fue la ley 341. Nosotros hasta el, más o menos, bueno, ya te digo, veníamos peleándola pulmón, se dio que en el 2000 venía toda la década del 90 ya de una empicada. En el 2000, bueno, que nos juntamos con varias organizaciones del barrio, que formamos la mesa enlace, una fuerza bárbara también, en esa época, una polenta, no sé si era la situación tan jodida, porque hoy hablamos después, 10 años, después y decimos, ¿se acuerdan cuando íbamos caminando con lluvia, que nos caminábamos todos y que íbamos? Y no nos paraba nadie. Fue un momento difícil para lo que fue el país, pero fue muy fortalecedor, porque ahí es donde aprendimos que lo teníamos que juntar para hacer los proyectos de laburo, para hacer, y bueno, la vivienda es otro temazo, acá en La Boca sobre todo un temazo. Y sí, la experiencia de la 341, nosotros no tenemos grandes experiencias. Tenemos esta experiencia, que creo que fue la primera o la segunda. La primera fue la del comedor de los pibes, y nosotros y tomamos la idea de eso, porque nos desalojaban donde estábamos. O sea, cada vez venía más gente al comedor, la dueña de mi casa me dijo, mirá, no puedo, tanta gente en tu casa, no podemos. Y bueno, pues se presentó de comprar el espacio bajo un crédito hipotecario de la CEMELO, que es el Instituto de Vivienda hoy, el espacio físico para el espacio comunitario y 5 viviendas para 5 familias del comedor. La idea era seguir con este tipo de proyectos, pero todavía es el día de hoy que no está cerrado este. Quedan los puches dando vuelta, hay que subdividir, bueno, las últimas cositas, pero todavía no está cerrado. La 341 es una buena, a mi forma de ver, es una de las formas en que no veo otra forma que no sea en cooperativas o en forma grupal de que la gente pueda tener su casa. No le veo la vuelta. Juntándose, aunque sean, no te digo 50, aunque sea 10 familias. Eso lo planteamos siempre en las asambleas. Aunque sea 10 familias, compremos pidamos para un terreno y después ya por lo menos tenemos el terreno. Pero esta gestión ha cerrado las puertas, pero a nivel vivienda, alevosamente, muy de frente, muy sin importar. Han hecho edificios que no los puede pagar la gente que viene al comedor. Por más que tenga su changuita, hay gente que tiene su trabajito y puede pagar una cuota, pueden pagar un alquiler, pueden pagar una cuota social. Nosotros con en este lugar somos lo que pagamos, te digo números para que te des cuenta que se puede. La compra más la construcción más lo que faltaría hacer, estamos pagando 166 pesos por mes. ¿Entendés? Cuota que se divide en 6, porque el espacio comunitario es una parte más. 166 pesos por mes, que no es nada. Y que un montón de... Está bien, ponele que ahora sean 500 pesos por mes. Pero es la única forma, me parece, de que armando cooperativas o por asociaciones civiles, que la gente pueda tener ¿Y este lugar que nosotros estamos, cómo era antes de la ley 341? Esto era una verdulería y una carnicería, la parte así donde comen los chicos, y bueno, tenemos algunas cosas guardadas y eso. La parte de adelante, digamos. La parte de adelante, el espacio que da a la calle. Uh-huh. Arriba había dos viviendas, de esas casas, típicas antiguas casas viejas de la Boca. Y después había un patio grande y había un conventillo de madera y de chapa que había tenido un principio de incendio. Y cuando decidimos hacer las viviendas con el arquitecto Sorín, decidimos tirarlo abajo porque la idea era reciclarlo para que no pierda la cosa de la Boca, pero no. Dijimos, no, para hacer la vivienda para toda la vida, tiene que ser una cosa fuerte, buena. Y se tiró abajo, se hizo nuevo, tres departamentos. Acá no había cloaca, me imagino. Si eran de madera y chapa. La parte de adelante sí, la parte de atrás no. La parte de atrás no. No, todo nuevo. Baño nuevo, todo nuevo. Quedó, la verdad, quedaron buenísimos los tres departamentos. Con su termotanque, con su cocina, ¿no? Con el producto instalado, con el nuevo. Quedó muy bueno. Eso fue la aplicación de una ley que me parece que sí. Y con la ayuda de la gestión. O sea, no sé si la ayuda sí, por supuesto, económica, porque no se dieron ahí. Con el estarle encima tanto a la gestión como al contratista. Porque bueno, es todo un aprendizaje, para nosotros todo, ninguno de nosotros sabíamos tema vivienda, ni construcción. Y experiencias de organizaciones, cooperativas amigas, los mismos que trabajan haciendo su vivienda es la gente que toma la cooperativa, así que eso también está bueno. Acá no hizo falta, bueno, primero porque la mayoría de las titulares somos dos mujeres, y segundo porque bueno, era una obra chica, no era tan grande, pero en definitiva es la casa de cada uno, y bueno, gracias a Dios, yo alquilé 40 años y ahora no, me estoy alquilando, y eso no tiene precio para un montón de gente. Pero pasa lo mismo entonces que con la ley de grupos comunitarios, pasó a ser una ley muerta, digamos. Es que ahora lo que veo que está haciendo este gobierno es el típico plan de casitas, todas iguales, así, todo, ¿no? que a mí no me gusta. O sea, porque cada uno me parece que tendría que tener la independencia de poder elegir cómo hacer, cómo, bueno. Están buenos los planes de vivienda. Yo no digo que no estén bien. Todo el mundo necesita. El que no tiene vivienda va a vivir, y sobre todo cuando está hecho a nuevo. El tema es que tienen otra metodología ahora. No sé qué metodología, ni por qué ley se amparan, ni de qué forma eligen a la gente que van a vivir. Claro. Porque, ¿qué pasa? Hay gente que está anotada hace 20 años, claro, en un plan. Cuando la gente se enteró que se iban a hacer las casas acá donde te digo yo, en el terreno de Casa Amarilla, y me dicen, pero yo hace 20 años que estoy anotado en la CMB. O yo me anoté en el 2002 en el CGP. Y yo me anoté acá, ¿y por qué no entré? Porque lo manejaron muy cerrado, porque lo manejaron con organizaciones amigas o con gente amiga, de una forma muy muy hermética, para que no se abra. Pero eso no es 341. La 341 tiene presupuesto hoy en día. La ley 341 sí, tiene presupuesto, pero no lo ejecuta. La CMB tiene presupuesto, hay un presupuesto destinado. Y acá, por ejemplo, en este caso se da que se hacen las viviendas en terrenos que son del gobierno de la ciudad. Entonces, no sé cómo se manejó ese tema. Porque a la asociación, ¿qué es lo que le dieron? ¿El crédito sobre qué? Si la tierra es de la CMB, no, del Instituto de la Vivienda, ¿qué se le da? El crédito a la construcción. O sea, las personas van a ser dueñas de del lugar, de la casa, cómo se manejaron con las empresas. Ajá. Vos ves los carteles y dicen solicitación pública número y no está el número. Superficies a construir metros cuadrados, no están los superficies. ¿Me entendés? Estaría bueno que vayan y saquen una foto a los dos carteles que están. Y los datos que vos necesitas para... te dicen cuántas viviendas hay, el monte... Hay un montón de datos que no están abiertamente, ¿entendés? Uh-huh. Dos empresas que no sé... ¿Cómo llegaron a la... Sí, bueno. Por eso se habla mucho de los negociados, bueno. Y esto de el dedo de que a quién le toca y a quién no le toca. Uh-huh. Si tenés un conocido, vas. Si no tenés ningún conocido, no vas. No se fijan en la necesidad. O también está el tema este de que te cambian. Bueno, una familia se le incendió el conventillo... o pasar y te mandan a Lugano. Cuando, por ejemplo, tenemos hecho acá en el barrio, en la calle Arzobispo Espinosa, entre Necochevi y Brown, un gran parador, muy lindo, que la gente del barrio de Catalina se opuso, porque ser un parador de paso para la gente que ya tenía otorgada la vivienda hasta que vaya a vivir. Eso está parado, vacío. Es un lugar que se podría aprovechar o refaccionar como para... Ahí se pueden hacer varios departamentos. Se podrían hacer 100 familias tranquilamente de vivienda social. Como se hizo en su momento, ¿no? El reciclado de los conventillos. Y uno quedarse en el territorio, en el barrio que conoce. Claro, tener la escuela, tener... gente que nació acá. Entonces, o terminan mandándote al Bajo Flores, terminan mandándote a Lugano, terminan... ¿Qué es lo que están haciendo? Y la gente misma de Lugano, que vive en la villa, que tampoco tiene vivienda, se enfrenta con la que viene de otro barrio. No. Esta política que, sinceramente, yo digo que a veces tenemos culpa las organizaciones, no sé si las organizaciones, el pueblo mismo, ¿no? De no defender lo que es de las raíces. Barrio adentro. De no defender, decía Cecilia, de no defender. Me acuerdo también que por el 2002, marzo del 2002, fue la toma de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también por la temática de vivienda. Hacía apenas unos meses, la ley 341 había sido conquistada a partir de la lucha de las organizaciones y también habíamos logrado que en el organismo de la vivienda, que primero fue la Comisión Municipal de la Vivienda y luego el ahora conocido como Instituto de la Vivienda de la Ciudad, tenía que conformar un consejo de organizaciones que de alguna manera intentaba aprovechar ese capital de inteligencia colectiva acumulada, de saber acumulado de las organizaciones, y que se convirtiera en política pública, porque la 341 no es más ni menos que eso, el trabajo, el saber y la lucha de las organizaciones conquistando la 341, la ley de autogestión. Hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Macri de miseria, Macri de muerte, lo que hace es desfinanciar, porque, digo, el punto D de lo que decía la gallega cuando leía algunas cosas, decía promover estrategias de gestión concertadas con otros actores locales y de diferentes niveles del gobierno, orientadas a identificar y a priorizar problemas y necesidades comunitarias, formulando propuestas de intervención para dar resolución a las mismas. Qué lejos está el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, qué lejos está Macri de querer hacer estas cosas. Claro, entonces uno entiende mucho más por qué el accionar de un gobierno de la nueva derecha que no da cuenta de estas organizaciones ni de estas necesidades y, por supuesto, mucho menos de crear y generar políticas para la resolución de esto. Cecilia contaba muy gráficamente cómo se manejan, cómo es la manera, cómo son los modos de gobernar y de imaginar esta ciudad como un lugar para muy pocos. Esta ciudad que, pudiendo ser no solamente la más rica, sino la que pudiera generar más bienestar, sigue detentando ser la ciudad más desigual de la Argentina. Cecilia también nos contaba que evidentemente los grupos comunitarios, las organizaciones comunitarias, no solamente están relacionadas con el tema de la comida como a veces se da a entender a algún desprevenido. Las organizaciones comunitarias hoy abarcan prácticamente todas las áreas y todas las necesidades que tiene el campo popular en la Ciudad de Buenos Aires. Guarderías, por ahí anda en Zabaleta, el comedor de Estela y con la guardería, con tantos chicos que ahí encuentran cobijo, en las maestras que denodadamente se esfuerzan todos los días para tratar de darles lo mejor posible. Los grupos comunitarios como los culturales, como el de Catalinas, tan conocido hasta internacionalmente, y toda esta última experiencia que cuenta Cecilia de un universo inmenso de organizaciones que trabajan por conseguir, por conquistar la vivienda digna. Este es un tema que venimos también diciendo en la radio y en el programa, que es una asignatura pendiente todavía sin solucionar y que también es una olla a presión. Esto deberá tener solución y si no, la deberemos encontrar. Habrá que escuchar esto que al final decía Ceci, esto de defender lo nuestro. Por cierto, el argentinazo que ella contaba y el que recordamos tanto que fue ganando en fuerza en los sectores populares y ganando en militancia, va a tener que nuevamente ir hacia los próximos años que madurar un proceso de lucha. Por eso queremos escuchar algunas palabras que Liliana Herrero dice también en su tema Confesión del Viento. Vamos, Germán. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Y cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia. No cabalgaba ni un pájaro, era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo. Bueno, y ahora, porque también Barrio Adentro no puede estar lejos de las luchas, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se dan en cada lugar del país, y porque la temática de la vivienda, de la tierra y el techo sigue estando candente y sigue siendo una necesidad todavía a profundizar y a resolver. Hace un tiempo venimos siguiendo las luchas en distintas provincias y veníamos escuchando ya hace unos días a Sonia Cachagua, una dirigente barrial que pertenece al barrio Primera Junta de la ciudad capital de Salta, pero que también, sensible a distintas luchas, se comunica y se relaciona con otros grupos barriales, y que cada vez que hay algún conflicto le piden opinión y ella trata con toda generosidad de tratar de aportar. Ahora por Tucumán, Sonia Cachagua nos cuenta cómo va la cosa de vivienda y tierra en Salta. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Lito? Buenos días, un gusto realmente. Bueno, ¿cómo están las cosas? Me decía. Y bueno, en Salta, ayer a la mañana, en la mañana muy temprano, a pesar del frío que hacía, 260 familias han tomado terrenos a lo que es al costado del barrio Primera Junta, y estamos hablando de 7 hectáreas, ¿no es cierto? y que son pertenecen al Estado, o sea que lo manejaría en este caso la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. A las 2:30 aproximadamente después de haber tomado los terrenos, aparecieron los grupos especiales de la policía, lo que acá tenemos como lo que en Salta se dice infantería y demás, y desalojaron a la gente. Hubo gente golpeada, mujeres también golpeadas, y bueno, tuvieron que salir, pero no se rindieron, ¿no? Yo casualmente me comuniqué con la gente, porque yo en este momento estoy en Tucumán, me comuniqué, y le expliqué y le dije, bueno, si lo han sacado, permanezcan por lo menos al costado hasta tanto que den la respuesta. Hoy toda la gente está apostada con las carpas, con plásticos, con lo que han podido, con su hijo, con su, toda su familia. Incluso tenemos chicos que están esperando trasplantes y demás en ese lugar y carecen de viviendas, ¿no es cierto? Permanecen al costado, viene a ser de los terrenos, por donde es el camino que acceden todos al vertedero San Javier. El vertedero San Javier es la basura más grande de la ciudad de Salta. En este momento está todo bloqueado, pero como tienen otras entradas alternativas, los camiones que van con la basura van por otro lado. Pero es impresionante, yo he podido ver porque me están enviando fotografías, me mandan cosas a la gente de Salta, y donde he podido ver es impresionante, parece una peregrinación de gente, pero todo en la calle, o sea, se apostaron directamente en medio de la calle. La gente está pernoctando en medio de la calle, esperando una respuesta que la Subsecretaría de Tierra y Hábitat les dé, que es, eso va a pasar mañana, en horas de la mañana, en donde va a haber una reunión con el Subsecretario de Tierra y Hábitat, el señor Alberto Sánchez, y el señor Usandivara, que es el que maneja esta situación de las tierras en Salta. De ahí se verá qué es lo que va a salir, pero no obstante eso, yo quiero creer, a veces hay que ser positivo, pero como conozco ya estas situaciones, estoy convencida de que no le van a dar, ¿sí? Y la gente va a seguir peleándola. Yo a la gente le digo, sigan peleándola, esperen, tienen que dar una respuesta, está obligado el gobierno a dar una respuesta, porque no nos olvidemos que tuvimos el caso, por ejemplo, en Chicuano, interior de la provincia de Salta, que eran 98 familias. Acá estamos hablando de una cantidad bastante importante, 260 familias no es poco, y gente que ya tiene expedientes y hechos, o sea que reúne los requisitos como para que le puedan dar. Eso con la decisión política, ¿no es cierto? Pero claro, yo leí esta mañana, en internet incluso, leí que decía Usandivara que existe el decreto 4114 que dice clarito que bajo ningún punto de vista las personas que tomen tierra y se las desaloje después con la policía no le van a dar ninguna posibilidad más de tener un terreno. Entonces eso tiene que tener en cuenta la gente, que lo que yo hablaba hace rato con la gente de Salta, y ver, ¿no es cierto?, porque ahora como ellos, para la gente de la Subsecretaría de Tierra, son usurpadores. Por tanto, no se le debe dar. ¿Y qué hay que hacer? La vista gorda a todo lo que está pasando, a toda la necesidad que tiene la gente, a la carencia de vivienda. Se va a hacer oídos sordos y la vista gorda, con el perdón de presión, a todas estas situaciones que se están viviendo en Salta. Me parece que deja mucho que desear esta situación, ¿no? Yo espero que la gente le puedan dar una solución pronta y que esa gente deje de estar ahí, porque no nos olvidemos que esta gente está sin agua, ahí el barrio Primer Junta se solidariza dándole agua, están haciendo una olla popular, de ahí están comiendo todas las personas, siempre aparece alguien con un buen corazón que dice, bueno, le puedo donar un poco de fideo, un poco de esto, de aquello, y van cocinando y se pueden mantener la gente. Así que bueno, te cuento esto para que vos veas más o menos el panorama. Sería buenísimo poder verlo, de todas maneras, yo ya voy a recibir una documentación o unos videos, y bueno, te lo voy a mandar para que esto se sepa, porque estas cosas a veces no se saben fuera de Salta, y esto se debe saber. O sea, yo creo que, estoy convencida de muchísima demanda del tema terrenos, una vivienda digna. Pero bueno, acá en Salta, estoy en Tucumán, acá en Salta se ve de que, bueno, el que tiene un recibo de cobro que tiene 3.000, 4.000 pesos, le dan una vivienda porque saben que la pueden pagar. Y la gente que no tiene nada, la gente que a veces vive en un peón rural o recibe una asignación nada más universal por hijo, esa gente no puede acceder a una vivienda digna. Y no es así. O sea, de alguna manera todos tienen los mismos derechos. Gracias, Sonia. La verdad que muy clara y muy descriptiva tu comentario. Desde ya que en la Argentina que hoy vivimos necesitamos todavía resolver algunas asignaciones pendientes. Nos contenta todos los logros que hasta acá hemos conseguido, pero sin ninguna duda la tierra y el techo es algo que tenemos que seguir profundizando y que el gobierno de la provincia deberá atender a este reclamo. Tendemos a imaginar de que la política tiene que ser dar solución y no reprimir. Esta es por lo menos la orientación que desde el gobierno nacional se viene trabajando hace 8 años. Así que les deseamos sin ninguna duda el éxito y que les den solución a esas familias también que están viviendo realmente indignamente tratando de conseguir un terreno. Sabé que esta radio, la FM Riachuelo y por supuesto el barrio Barrio Adentro, este programa está a disposición de informar, de contar, de ir comentando cómo va esta lucha, y sabemos que todavía muchos salteños y muchas salteñas necesitan de que la distribución de la riqueza se acelere y que también puedan tener una vivienda digna. Sonia, te agradezco mucho la comunicación. Mañana seguramente estaremos contigo nuevamente en el programa Rompe el Cerco de la Tarde para seguir estos temas que en distintas provincias de la Argentina se vienen dando, que esto tampoco está exento de que la Ciudad de Buenos Aires nos pase. Vos sabés que acá también tenemos mucho conflicto con el tema de la vivienda. Así que te agradecemos mucho, te deseamos mucho éxito. Te pido le transmitas a los compañeros mucha fuerza y que sepan que acá estamos haciendo todo lo posible para que esas luchas no queden silenciadas por los grandes multimedios que solamente parece que dan las noticias que a ellos les conviene. Efectivamente, bueno, serán dados. Sé que cuento con el apoyo de esta gente de Primera Junta, en nombre de la gente que de Barrio Primera Junta, en nombre de esta gente que ha tomado los terrenos y que en este momento está sufriendo realmente, porque sufre con el calor terrible que hace acá y en la mañana fría que hay, la gente, los niños están padeciendo muchas cosas y un poco de hambre, un poco de un montón de cosas. Realmente, yo te agradezco, Lito, y le agradezco a toda la audiencia que está escuchando el darnos la posibilidad de que esto se sepa, porque a veces, como dicen, pueblo chico, infierno grande. O sea, hay cosas que en Salta, quedan ahí en Salta nada más. Y esto se debe saber. Y ustedes nos dan la gran posibilidad de que se sepa en todos lados esto y de que Salta también tiene un grave problema como es la vivienda, ¿no? Así que, bueno, desde ya en nombre de la gente de Salta, en nombre de esta gente que está esperando una respuesta, un gran abrazo para todos y, bueno, que Dios los bendiga. Gracias, Sonia, y un reconocimiento a tu coraje y a tu solidaridad. Muchas gracias. Te quiero decir algo. Decime. por esas cosas. A lo mejor mañana ya esté en Salta, me están pidiendo que vuelva a Salta para ver en qué podemos dar una mano. Yo estoy con mi corazón abierto y las dos manos para poder ayudar a esta gente. Siempre lo he hecho desinteresadamente, así que bueno, a lo mejor ya mañana esté en Salta y se vea un panorama diferente. Ojalá que se vea un panorama diferente y que haya una respuesta para esta gente. De todas formas, no voy a bajar los brazos, voy a seguir apoyando y colaborando con toda la gente que necesite. Acá no se trata de ser heroína, simplemente de tener un buen corazón y de hacer las cosas por convicción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo hago? Yo lo hago por convicción, lo hago porque soy una convencida de que se tiene que acabar, ¿no es cierto?, el tema de marginar al que menos tiene. Se le debe dar las mismas posibilidades a todos. Y como decías vos hace rato, se debe repartir las riquezas y demás equitativamente. Porque hoy existen dos clases sociales para mí. El que es más rico, el que es rico es más rico cada vez. Y el que es más pobre cada vez. Entonces eso no debe pasar en este país que tiene tantas cosas para dar, porque somos ricos en distintos distintos lados lo mira el país, y realmente el país tiene mucho para dar. Hay muchas tierras, hay yo sé que hay gente con muy buena voluntad, y bueno, y esta lucha no debe terminar acá. Al contrario, yo creo que este es solo el comienzo, ¿no es cierto?, de algo que se esperaba ya hace mucho tiempo. Cuando los gobiernos hacen oído sordo y la vista gorda de estas cosas, se ocurre este tipo de cosas como la toma de terreno. Así que bueno, mi agradecimiento y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Sonia. Nos vemos o nos estamos hablando mañana. Hasta mañana. Bien, gracias, hasta mañana. Barrio Adentro, lo profundo de la patria. Barrio Adentro. Bueno, retrasados, German del otro lado de la pecera me mira como diciendo, qué mal vamos con los horarios. Bueno, vamos haciendo el cierre. Es imposible dejar de hacer alguna interpretación del programa que tuvimos y de la última comunicación con Sonia.